Desde el principio de la humanidad, el mundo ha sido una escuela para sus habitantes. La necesidad del ser humano de ser instruido y aprender ha sido la lucha de cada ser viviente para romper las cadenas de la limitación y lograr así ser consciente de todo lo que concierne a la vida y a sus ideales. Y es que según los filósofos más importantes, cada alma tiene la obligación de liberarse a sí misma del estado de ignorancia. Para esa tarea se crearon las escuelas de misterios, con el fin de liberar al hombre de las limitaciones del mundo y alcanzar el conocimiento del oculto y desconocido. En este sentido, se sabe que dichas escuelas eran los custodios de todas las artes y ciencias divinas para alcanzar el desarrollo y el conocimiento del individuo. Pero, ¿qué son exactamente las escuelas de misterios? ¿Cuáles son sus claves secretas? ¿En qué tipo de principios fundamentales se establecen? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Pedro. Gracias, buenas noches. ¿Qué te parece si hablemos de las escuelas de misterios? Pues sí, es un tema que a mí me ha venido dando vueltas ya desde algunas otras sesiones que hemos tenido, otras entrevistas. El tema es muy interesante porque en este momento, sobre todo en esta época en que el mundo, ese mundo oculto, ese mundo lamentablemente a veces mal interpretado, esotérico o oculto, está no solamente está de moda, sino hay muchísima gente que está recurriendo a estas fuentes. Son las fuentes del conocimiento antiguo, de la sabiduría antigua, y que de alguna manera de ahí emanan gran parte de las antiguas religiones, incluso modernas. Porque, ¿por quiénes, sí, iba a decir estructura, pero más bien personas, ¿no? Estaban compuestas por estas escuelas de misterios, por gente que estaban metidas en algún tipo de grupo, movimiento secreto, hermético, eran... Mira, normalmente esto viene, de acuerdo a la tradición, se dice que las escuelas se ocultaron o mantenían el conocimiento solamente para un grupo restringido de estudiantes desde la época atlante, si asumimos la versión que se sabe que todo lo que hemos heredado, sobre todo el conocimiento antiguo, viene de esa época. Se dice que en la época atlante, y esto hay muchos escritos sobre material, que el conocimiento no era oculto, era abierto, se le daba a todo individuo, o sea, el conocimiento era una, la sabiduría estaba expuesta, como en las escuelas ahora, a la gente en general. Hubo un mal uso de él, de ese conocimiento, que no ha sido excepción actual, ¿no? Se hizo mal uso y se utilizó sobre todo desde el punto de vista egoísta para el beneficio de grupos. Debido a esos problemas, sobre todo, se asume que parte de la destrucción de este continente o de este antiguo mundo atlante se debe a ese mal uso del conocimiento para querer sojuzgar a los más débiles a través de esta sabiduría. Después de ese cataclismo, los sobrevivientes que huyen a Europa y América coinciden en que se debe dar el conocimiento que ellos llevan y todavía poseen al grupo seleccionado de individuos, candidatos, o estudiantes, o chelas, que tienen diferentes nombres en todas las tradiciones, que cumplan los requisitos, y de ellos hay unos 7 requisitos que son el fundamento ético del ocultismo que hoy quiero comentar. Se las debemos a Manny Palmer Hall, un famoso escritor norteamericano. Eso me suena a mí canto mántrico. Sí, Manny Palmer Hall. Sí. Él escribió sobre los, creo que fue sobre los 40s, 50s, fue bastante conocido, y mucha de su literatura existe ya ahí en castellano. A mí me llama la atención los puntos que hoy quería que comentáramos, esos 7 requerimientos, sí, que son el fundamento ético. ¿Por qué qué? En realidad, para muchos de nosotros asumimos que entrar, que el tener acceso a un conocimiento, entre comillas, que ya no está tan oculto, o sea, lo que nosotros vamos a una librería, una gran librería, y tenemos muchísimo material que podemos acceder a él. Pero en realidad ese material ha dejado de estar, vamos a decir, reservado abiertamente, porque debido a los cambios que ha habido de las épocas, de las transformaciones, la evolución que ha tenido la mente humana, le permite tener acceso a ciertos conocimientos. Las claves de ese conocimiento es lo que no se revela. O sea, yo puedo tener acceso a una obra, por ejemplo, a la doctrina secreta de la señora Blavatsky, que tan famosamente existe y circula, pero si no conozco las claves, pues me va a costar mucho trabajo entenderla. La realidad es que tendría que entrar a ver a otros autores de escuelas de misterios como Platón, como los neoplatónicos, como Plotino, como Proclo, como Jamblicus, que me puedan ayudar a encontrar esa clave que me revele cómo poder abrir los candados que tiene la obra. Esto era una forma de preservar el conocimiento para este grupo restringido de estudiantes que, asumiendo de que si cumplían los requisitos éticos, no harían mal uso de ese conocimiento. Por ejemplo, uno de los requisitos importantes es el valor de la educación. El valor de la educación es muy importante porque muchos estudiantes que buscan la sabiduría o la iluminación o el desarrollo asumen que sin tener ninguna preparación determinada pueden iniciar ese proceso, cuando es muy importante que tengan la, vamos a decir, la disciplina que la educación nos da. Porque en realidad el conocimiento que tenemos es un reflejo de esa antigua sabiduría. ¿Sí? O sea, la forma que, en que vivimos los seres humanos, el conocimiento, todos esos fundamentos que tiene nuestra civilización, viene de esa antigua sabiduría que se ha manifestado en este formato. Entonces, las grandes escuelas, por ejemplo, vamos a hablar de la pitagórica, ¿no? Pitágoras exigía que el estudiante supiera música, geometría, ¿sí?, matemáticas, como prerequisitos para que pudiera tener acceso a la escuela, además de otras pruebas que los hacían pasar. ¿Para qué? Porque era necesario. Se supone que cuando tú estudias matemáticas o geometría o música, hay una especie de orden, de estructura en tu mente, ya preparada para que cuando tú tengas acceso a ese conocimiento, tú ya tengas ordenado, digamos, ya tengas ordenado el mueble y no tengas problemas para no poder entender la simbología, por ejemplo, la mitología que viene, que envuelve mucho de esos secretos. Otro punto importante, y ese a mí me parece, creo que es uno de los más elementales y que muchos estudiantes en un momento dado hemos perdido, es la continuidad. No estamos acostumbrados en esta civilización occidental a que lo que, no digo que toda la gente, pero una gran mayoría del público, que incluso algunos que nos están escuchando, sabrán y se darán cuenta que si no hay continuidad en este mundo para lograr un objetivo material, incluso un proyecto, si tú no tienes un programa en mente y no hay una continuidad para plasmarlo en una actividad, eso es una pérdida de tiempo. Y aquí se exige mucha continuidad, o sea, perseverar, mantenerte firme, a pesar de los grandes vendavales que te puedan venir, porque el tema es que quien se adentra en el sendero espiritual, puede ser que a la entrada está bonita, porque eso lo hemos visto, agradable, pero al poco tiempo la vida te va a probar y va a decir, ¿realmente está interesado este sujeto, el que sea, en esto? Yo tuve hace años, profesor, yo tuve a un asesor, sí, que me decía, yo antes de empezar este programa, fíjate, te estoy hablando de hace más de 21 años, yo le decía, era un director espiritual, y me decía, bueno, Pedro, pero te vas a meter en una orden de misterios, ¿verdad? Porque aquí hablamos de todas las órdenes, sí, de misterios, de las Rosacruces, de todo. Yo te he escuchado de muchas. Gnósticos, de todas, ¿no? Las hemos abordado todas. Y con, ¿no?, mucho respeto y muy bien, sí. Exacto. Y este hombre me decía, que era sacerdote, que había sido comandante de vuelo de las Fuerzas Armadas, llevando cazas, piloto de guerra. Sí, o sea, sí, que, y se hizo sacerdote después, al poco tiempo. Me decía, pero ¿no vas a perder un poco el hilo, el camino? ¿No vas a distorsionar un poco la idea que tú tienes preconcebida de lo que has aprendido desde pequeño, lo que te han enseñado en la escuela, lo que has aprendido con tu religión? no podrás tener problemas de fe en un momento, es lo que tú bien decías, ¿no? No vas a tener problemas de fe en un momento determinado. Y bueno, yo, si conozco lo bueno, tendré que conocer lo malo para poder discernir, ¿no? Cuanta más conocimiento tenga sobre un tema y muchos, más podré hablar con propiedad de lo que yo quiero tener o yo quiero ser, yo quiero llegar y el yo soy. Y además eres más útil para la difusión. Y soy más útil para... Claro. Sí, ningún instructor serio, y no me refiero a los que salen y hacen shows o vemos en la tele, no. Ningún gran maestro de los serios que no se exhibe, no se va a interesar en un estudiante que tenga, que esté parco en conocimientos. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Sí, que tenga tendencias. Por ejemplo, Pedro tiene acceso a un programa, tiene una cultura amplia, mucha gente lo escucha. Dice, nos interesa ese sujeto, porque esa persona puede difundir muchas ideas que nos interesa que lleguen al público. Por ejemplo, que la gente reflexione por sí mismo, que se autodesarrolle, que se respete, que sea un individuo verdaderamente que cuestione, que exija que exija la justicia, que exija lo que necesita para poder vivir en una sociedad y que sea una persona prudente, equilibrada. Entonces, esas ideas no pueden surgir, no pueden ser difundidas por alguien que tenga una mente corta y que esté cerrado a una versión de la verdad. Ni que tenga tendencias. Ni que tenga tendencias. No es fácil. Debes tener la capacidad de respetar todas las tendencias, aunque tú profeses una. ¿Sí? Y eso es lo que hace válido a un sujeto que tiene una posibilidad de difusión. No obstante, fíjate que no iba mal encaminado este director espiritual y me vas a entender rápidamente porque al principio, tú bien decías, el aspirante tiene que tener la cabeza muy bien amueblada. Sí. Porque como no la tengas, puedes estar muy perdido en muchas ocasiones, ¿no? Ahí hay un punto. Y yo ahí he tenido muchos problemas de fe, si me permites la expresión, sí. Pues podemos llamarle Dios, el arquitecto sí. Universal, es igual. Al no saber o no tener claro al principio, hace muchos años, verdaderamente dónde estaba la razón, ¿no? Verdaderamente llegué a plantearme si existía algo más sí. Que nos podía mover a todos, ¿no? Sí. Ha ido pasando el tiempo, han ido pasando los años, y uno al final llega a ciertas conclusiones, ¿no? Sí. Pero verdaderamente... Para el que quiera entrar y no tenga claro cuáles son sus objetivos, no tenga claro cuál es la idea, qué es el aprendizaje en general, sin marcar una línea o una tendencia, ni querer escuchar lo que solamente quiero yo escuchar, sí. Más vale que no entre en una escuela de misterios. Sí, yo diría esto, mira, yo creo que el desarrollo en este nivel, no voy a hablar que sea patrimonio de un grupo selecto, no. Debe haber cierta madurez interior. El individuo debe tener ciertos, como decimos, bien ordenado a ciertas cosas y debe haber una aspiración muy fuerte a ir más allá de lo que el establishment o la sociedad me ha dicho que ahí es donde hay que llegar. ¿Por qué? Porque si adquieres responsabilidades y compromisos, por ejemplo, conocimiento, tú vas a tener acceso a grandes conocimientos a medida que tú vayas profundizando y te vas a convertir de estudiante después en instructor. Vas a ayudar a enseñarle a otros, que es el pago que hay que hacer de todo estudiante serio después de haber recibido el conocimiento. Tiene que ayudar a compartirlo. Como decían los budistas, el bodhisattva es aquel que disminuye el dolor del mundo y trae la iluminación. Y ese es el pago que hay que hacer. Pero a veces ese conocimiento, muchos lo adquieren para envanecerse, para sentirse especiales. De ahí pueden pasar a querer desarrollar ciertas facultades psíquicas, que eso empeora cuando hay egoísmo y ambición. Por eso estos elementos éticos que son importantes, que estamos comentando. El conocimiento no solamente es para quitarme la venda de los ojos y descubrir mi verdadera realidad, y quizá cuestione algunos elementos básicos. Eso los voy. No hay otra, los vamos a tener que cuestionar. Yo me cuestioné, como tú, muchas cosas, ¿no? Que eran elementos muy cuadrados en un momento dado. Y me di cuenta que la convicción profunda era mucho más grande y que no dudaba de la esencia, quizá de la forma. Entonces, el conocimiento que voy a adquirir es una gran responsabilidad y debo cuidar a quien se lo doy. Ese es un tema. Si yo doy un curso, por ejemplo, Y en ese curso yo revelo ciertas formas, por ejemplo, vamos a pensar, voy a mentalizar, ciertas leyes para controlar y mentalizar a la gente, que eso se ve en algunas corrientes, ¿sí? Se llama mentalización. Y yo sé que hay una técnica que si yo me pongo de determinada forma, de determinado momento del día, mentalizando a tal persona, yo puedo lograr insertarle en esa persona ciertas formas de pensamiento que yo quiero que tenga. Uh-huh. Eso es posible. Uh-huh. Y se ha hecho. Y se hace. Ahora, eso es magia negra. Claro. Porque no estoy dando la libertad a la persona para que ella sea lo que deba ser. Aquí es una gran responsabilidad del sujeto. Y no solamente del sujeto que lo hace, sino el que se lo enseñó. Porque el karma del que enseñó esas técnicas y el mal uso que se haga van a caer sobre él, como en el caso positivo también. O sea, la responsabilidad del orador de este conocimiento, como en todos los conocimientos, creo que hay siempre responsabilidades. El maestro tiene una gran responsabilidad en las escuelas porque les cambia el destino a los muchachos, ¿sí? Una palabra bien dicha, en ciertas condiciones, el chico cambia su vida cuando es mayor. Mal dicha, la acaba. Es la responsabilidad que tenemos, por ejemplo, en este aquí, programa de en radio. En este programa, cuidar muchísimo ciertas cosas. Yo cuando estoy contigo y lo que hablamos tú y yo, pues yo mido qué palabras, cómo decirlas, pues a quién vamos a, qué vamos a tocar, qué ánimos hacemos, etcétera. Otro de los elementos de estos fundamentos, de esta ética, dice, el candidato debe aprender la importancia del motivo. Solamente aquellos altos motivos no egoístas que motiven al individuo a buscar este sendero, este conocimiento que lo libera, lo convierte en un verdadero ser humano y no en un proyecto inacabado, debe ser lo que plasme su proceso. Si hay egoísmo, si hay elementos de ambición a través del conocimiento y el poder, y quizá piense, bueno, después haré dinero con esto, está perdido. Tendrá dificultades y se va a meter en problemas muy graves. O sea, aquí hay una protección que tiene el conocimiento antiguo, el conocimiento oculto. Decía uno de los grandes maestros de sabiduría en una obra que se llama Las Cartas de los Mahatmas, la incredulidad de la gente nos protege. Como la gente no cree en nosotros, o cree que son puras paparrachadas y estupideces, nos protege que estén sobre nosotros. Es una protección. Entonces, esto solamente va para el estudiante que realmente, sinceramente, en su corazón, anhela el conocimiento de la verdad. Y no solamente para envanecerse, sino para ayudar a que otros también la descubran. Es ahí cuando nosotros descubrimos el conocimiento. Y estamos protegiendo el mal uso. Porque si tú has de darte cuenta, con el poco conocimiento que poseemos, el conocimiento que se transmite en universidades y escuelas, manipulamos a la gente. Uh-huh. Cuando sabemos, el que tiene conocimiento tiene poder. Entonces, estos principios éticos son básicos para el estudiante que busca. Uno más, esperemos que nos dé tiempo. Dice, el candidato debe mantenerse alejado de toda clase de psiquismo fenomenal. Otro punto importante. Sí. Y que mucha gente va por acá porque les quieren desarrollar poderes, clarividencia, clariaudiencia. Yo siento, y eso es uno de los temas que yo he discutido mucho con gente, yo no digo que nadie pueda hacer lo que quiera, cada quien es libre de lo que quiera, pero cada quien va a tener que asumir su responsabilidad. No, yo no he encontrado, y he tratado a gente como profesional, he tratado a ciertas personas con problemas de este tipo, que han sufrido más por el haber desarrollado, más que desarrollar, algunos venían con ya de nacimiento con la habilidad, por ejemplo, la clariaudiencia, escuchar. Pareciera que la gente ambiciona estos aspectos, pero se convierte en un infierno para el que lo tiene en cierto momento si no ha cubierto ciertas condiciones en su vida y lo está utilizando para ciertas acciones muy egoístas. O sea, que se olvide el estudiante que inicia seriamente este sendero de buscar el poder, los poderes y facultades psíquicas, que se adentre de corazón. Le van a venir, como dice el Maestro Jesús, por añadidura. Como dice, busca el reino de los cielos y deja lo demás. Eso te vendrá cuando lo necesites. Hoy estamos dando un pequeño repaso, una pequeña explicación de lo que es una escuela de misterios. Bueno, pues de alguna manera Si queréis aprender un poquito más lo que significa una escuela de misterio y los temas que vienen desarrollando una escuela de misterio, pues desde luego, aunque solamente sea de forma de en plena iniciación para el discípulo que no está avezado, sino que quiere empezar a conocer cómo está ese mundo interno que tenemos que conocer tanto fuera como dentro, pero hay que estar preparado para asumir ciertas explicaciones y tener muy clara la reflexión que hay que hacer en cada una de las cosas y no quedarnos con una cosa, sino quedarnos con muchas y luego tener la capacidad de discernir para saber exactamente cuál es la que nos es más propicia a cada una de nuestras acciones, ¿no? Bueno, pues el doctor Isaac Jaoli, le pedimos en su día que hiciera una serie de talleres de forma totalmente gratuita para la gente que quiera conocer un poquito más de estas escuelas, un poquito más de estos misterios, de libros sagrados, de explicaciones que están ahí concebidas a veces desde el punto de vista muy racional o muy de libro, pero de libro escrito por los que ganaron, no por los que perdieron, de libro escrito por personas o personajes que en un momento determinado tuvieron que ponerle papel y lápiz a unas ideas que no tendrían que ver con la realidad absoluta de las cosas, sino con otro tipo de tratados. Y el doctor Isaac Jaoli, como digo, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, una orden mística o misteriosa, si queréis llamarlo también de esa manera, porque también tiene en clave hermética ciertas connotaciones, nos va a explicar y nos va a ir adentrando en diferentes situaciones. Por ejemplo, el día 4 de octubre, en la calle Torrent de Loya 218-220, en Barcelona, a las 7 de la tarde, el acceso es libre, pues va a realizar un taller que va a hablar del Bodhisattva y el Bhagavad Gita, ¿verdad? Bueno, pues son cuatro sesiones. Cuatro sesiones vas a hacer. Cuatro lunes. Sí. Cuatro lunes seguidos. Ajá. A partir del día 4 a las 7 de la tarde. Sí, a las 7 de la tarde. Segundo, me faltó decirte, segundo piso. Segundo. ¿Y tú no crees mejor, doctor Jaoli, que es mejor más que dar la dirección, dar un teléfono sí, para te que lo la puedo gente dar, se apunte? Te lo vuelvo sí. a dar, sí. 650-61-62-59. Sí. Lo digo porque, claro, ¿cuánta gente puede llegar en un momento determinado a Torrent de Loya 218-220? Sí, ya me han hablado algo de gente ya, ya buena cantidad ya. Bueno, vamos, yo creo que es mejor que las personas que estén interesadas en acudir a este encuentro, que son cuatro lunes seguidos, lo único que habrá que pagar son las fotografías, le digo las fotocopias, que el doctor dará, pues bueno, pues adelante. Y es una forma de aprender de estos misterios, que cada uno es libre de ir o no ir, de ir, salir, entrar, volver, cuando quiera. La entrada es libre y la salida es a palos. Yo nomás quería ya, para finalizar, porque supongo que estamos terminando, sí. Recomendarle a todo Radio Escucha que tenga interés en este conocimiento, en esta sabiduría antigua, el tema más importante es que no se desaliente. El proceso de transformación de todo ser humano es lento, porque emana de adentro hacia afuera. Entonces, habrá espacios de tiempo en que no nota nada, que no percibe esos cambios. No debe desalentarse. Pertenezca a la escuela que pertenezca, trabaje y estudie lo que estudie en esta línea de desarrollo espiritual. El requisito es no desalentarte y perseverar, mantenerte, aunque sea lento, pero ir firme. Si medita, hazlo cada día, aunque sea un poco. Si reflexionas, la actividad que hagas en el trabajo de crecimiento debe mantenerse sin desalentarse. Así se prueba al estudiante serio y verdadero que tiene ya interés y que está maduro para poder entrar a este sendero. Puedo recordarte aquí a clave que nos enseñaste hace muchos años, ¿sí? Sí. Isaac. Sí. Aquello que dice que, a ver si lo digo bien, a partir de hoy solo pensaré lo mejor, solo diré lo adecuado y solo haré lo necesario. Sí, esa es una parte muy importante. Bueno, pues venga, el día 4 de octubre están todos nuestros amigos oyentes invitados en Barcelona a ir a este encuentro, que son cuatro lunes, para escuchar al doctor Isaac Jaoli sobre, en concreto, el Bhagavad Gita y el Bodhisattva. Para decir que vas a venir, pues habría que llamar a este teléfono y así no hay sorpresas a la hora del encuentro. Sí, sí. 650 61 62 59. La calle Torrent de Loya, 218, segundo piso. Doctor, gracias. Pedro, muchas gracias. Que tengo una tertulia ahora. Sí, política. ya lo veo, que ya viene, ahorita está la gente. Estamos ahí en la tertulia, tenemos a los políticos un ratito esperando. Sí. Nos hemos portado un poquito mal con ellos, pero les dejaremos que charlen y que hablen. Y es más, que participen también todos nuestros oyentes al teléfono 902 20 63 63. 902 20 63 63. Isaac, gracias. Envíanos un saludo. Para que lo grabaremos y lo iremos tirando, pues no sé, el que quieras, de lo que va el programa. Me interesa volver a repetir aquello que una vez ya hemos mencionado cuando vimos lo de la caverna de Platón, que dijo Ramakrishna para los radioescuchas. Aquel que no sabe a qué ha venido, o cuál es el destino, cuál es la misión o el sentido de su vida, ha vivido en vano. Es algo que debe reflexionar. Nadie quiere vivir en vano. Esperemos que nuestros radioescuchas, o una parte de ellos, se animen a encontrar el sentido de sus vidas y no lo dejen. Es lo único que quizá al final tenga valor para nosotros. Gracias.